Y saludamos a Elena Jorrín, que es nuestra dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, que nos atiende aquí todos los martes. Y a ustedes también, si quieren, en Virgen del Carmen 33. Ahí está, ¿qué tal, Elena? Muy bien, Egunon. Egunón. Bueno, pues hay temas, hablábamos antes a micrófono cerrado, antes de entrar en antena, que hay asuntos que no sé por qué razón, si van a un segundo plano en la actualidad, quizás porque hay otros que mediáticamente interesan más, no lo sé. Pero es el asunto de la anorexia y la bulimia, tema de que es del que ha sido pues incluso portadas y bueno, de muchísima actividad informativa tiempo atrás, pero cada vez se oye menos. No sé por qué, si es porque se ha bajado la guardia o porque hay menos incidencia de esta enfermedad, ¿no? Así que si te parece, vamos a hablar de ella. Me parece muy bien. Un poquito y no sé, quizás para comenzar. Y no sé si técnicamente es posible decir qué es exactamente esta enfermedad. Pues mira, la anorexia y la bulimia se engloban dentro de lo que se denominan trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, la definición técnica sí que es pues un desorden alimentario característico porque existe una ingesta alterada de diaria de los alimentos. Es decir, son personas que no ingieren los nutrientes que necesitan, pero no por una moda o por un capricho, sino que existe una enfermedad psiquiátrica y, pues bueno, al final hay un desorden nutricional importante, puede haber problemas médicos, problemas ginecológicos, en el caso de que sean chicas las que lo padecen. O sea, bueno, estamos ante una enfermedad compleja y dura. Compleja y problemas varios, además, por lo que veo. Y además muchas veces se confunde, ¿no? Una con otra, la anorexia con la bulimia, se confunden y no sé, también será complicado, supongo, detectarlo, quizás por un profesional, ¿no? Pero por los familiares sí. Bueno, yo primero te explico la diferencia que hay entre una y otra. En el caso de la anorexia, lo que existe es un rechazo por parte de la persona enferma a mantener pues, un peso mínimo, ¿no? O ni siquiera un peso saludable, sino como mínimo pues, que lleguen a un peso. Ni siquiera quieren ese mínimo, quieren estar siempre por debajo. A pesar de ser, te digo chicas porque afecta sobre todo a mujeres, a adolescentes, pero bueno, cada vez más Pero también chicos, a sí. chicos, a niños, sí, tienen un miedo intenso a ganar peso. O sea, aun estando muy por debajo de su peso saludable, siguen teniendo ese miedo intenso. Y luego además pues hay una alteración un poco de la percepción del peso y de la imagen corporal. Ellos no ven su reflejo en el espejo como es, ¿eh? Siempre se ven pues con mucho más peso del que realmente tienen. En la bulimia existe también este miedo a tener pues más peso del que ellos creen, tienen pues miedo a ganar peso, existe también ese rechazo, pero en este caso lo que existen son lo que técnicamente se llama episodios repetidos de sobreingesta compulsiva, es decir, de atracones. Entonces es gente que suele tener varios atracones al día o varios atracones durante la semana y al final lo que hacen es compensar esos atracones pues de forma poco adecuada, que es provocándose el vómito o recurriendo a laxantes, por ejemplo. La verdad es que, bueno, debe ser todo un drama, sobre todo encontrarse en una familia con este problema, ¿no? Con esta problemática, que se descubrirá seguramente por casualidad, no porque quizás ni lo intuyen, ¿no? ¿Y hay algún dato, algún detalle sobre cuál puede ser el origen de esta enfermedad o no? Pues las causas son varias. Al final se suelen juntar varias. Una de ellas es, evidentemente, la presión de la sociedad. La sociedad lo que nos exige hoy en día, esto lo tenemos que ver los anuncios, ¿no? De quiénes son los modelos, sobre todo los modelos en los que se fijan los adolescentes. Cuerpos perfectos, no cuerpos ni siquiera delgados, sino extremadamente delgados. Entonces, esa presión por ser perfectos, por tener el cuerpo perfecto, pues puede llevar muchas veces a que aparezca este problema. No solo es esta razón, evidentemente hay una característica psicológica también de la persona anoréxica, bulímica, son muy exigentes con ellos mismos, generalmente vienen de familias o sobreprotectoras, con padres y madres que protegen demasiado al adolescente, o todo lo contrario, pues padres que no se preocupan por los hijos, incluso padres o madres alcohólicas, o sea, que al final se mezclan muchas, muchas razones y determinar la causa pues es complicado. Vaya, bueno, yo decía antes lo difícil que debe ser para unos padres detectarlo, o por lo menos que no sé si a tiempo incluso, ¿no? Porque puede haber a lo mejor varias etapas en esta enfermedad. pero debe ser complicado y no sé si se les puede dar alguna pista por dónde, qué pueden apreciar o qué se aprecia en principio, antes de que llegue ya, digamos, un punto. Sí, la etapa crítica, ¿no? Sí. Por así decir. Pues muchas veces son los padres, pero muchas veces también se detecta en el comedor, en los comedores escolares, ¿eh? Había muchos casos de monitores, monitoras que han detectado este problema. ¿Qué conductas características tienen estos enfermos de anorexia y bulimia? Lo primero es que realizan dietas muy severas, ¿eh? Yo como dietista nunca voy a decir que una dieta evidentemente es mala si no está bien hecha. Claro. Una dieta equilibrada es perfecta, equilibrada y ajustada a las necesidades de cada persona, pero son personas que hacen dietas muy severas, se quitan prácticamente todos los alimentos, pues bueno, ingiriendo igual dos frutas al día y un poco, por ponerte un ejemplo, y un poco de queso fresco, eso por ponerte sí, un sí. ejemplo. O sea, ¿Y no comen más? Muchas veces no, o sea, son dietas pues extremas. Sí. Lo poquito que comen lo desmenuzan mucho en el plato, también parten mucho los alimentos, al final los marean en el plato, los marean en la boca para prácticamente acabar comiendo nada. Curiosamente, aunque ellos no coman, no quieran comer, les gusta mucho cocinar para los demás y como que se llenan visualmente. Tienen un control diario de las calorías, lo poquito que ingieren, lo llevan apuntado en una libreta, evitan ir a reuniones que les pueda suponer comer, ¿no? Más aquí en nuestra sociedad que todo es Sí. Alrededor de una mesa, pues ellos al final evitan ir a esas reuniones, con lo cual se acaban aislando también, esconden un poco su cuerpo también con ropa muy holgada, se pesan varias veces al día, o sea que hay varios tics que nos pueden dar pistas en la familia o en el círculo de amigos o en el colegio para Que quizás puede existir. detectar eso. Sí, Es, y además se tiene que notar también en el cuerpo, ¿no? El cuerpo, evidentemente, aunque ellos se vean gruesos, pues resultará evidente que bueno, pues si no hay alimentos, pues cada vez el cuerpo consume los recursos y se va eso quedando. es. Sí, el cuerpo va adelgazando, pero no es un ritmo de adelgazamiento normal. Existe algo curioso es que son como muy huesudas, hay prominencias óseas, tienen también pérdida de músculo y el cuerpo es muy característico, tienen especial sensibilidad al frío, lógicamente Claro, si no si hay no hay una capa de grasa, grasa, claro. son personas muy frioleras, la piel también se presenta muy reseca, como amarillenta, si es que si no se están nutriendo es imposible que el cuerpo, Claro. Pues hasta el aspecto, siempre va a ser un poco aspecto enfermizo. Suelen tener debilidad, mareos, alteración del ritmo cardíaco, pues igual presentan taquicardias o bradicardias, suelen padecer de estreñimiento, suelen tener problemas auditivos por la pérdida de grasa en el tejido auditivo también, suelen tener más tendencia a tener infecciones porque su sistema inmune está más debilitado, o sea que al final no solamente es personas delgadas, extremadamente delgadas, sino que todos estos síntomas también van asociados. Bueno, ¿y cómo les podemos ayudar o qué les podemos decir a los amigos, familiares, sobre todo familiares, bueno, y también amigos, ¿no? Cuando se encuentran un problema de este tipo tan duro y tan difícil, porque claro, la persona que lo tiene no es consciente de ello, es evidente, porque ya dices que es un problema además, bueno, pues de tipo es nutricional y psiquiátrico, psiquiátrico claro. y nutricional, ¿no? Por lo tanto, pues es muy difícil, ¿no? Y abordarlo también, claro. Primero hay que detectarlo, que a veces cuesta un poquito, porque siempre van a intentar esconderlo y además usan mil un trucos para intentar esconder que padecen esta enfermedad, inventándose miles de excusas. Una vez que lo hemos detectado, sea en casa, sea pues a una hermana, a una amiga, a una madre también, hijas que son las que detectan el problema de anorexia y bulimia en su madre, sobre todo pedir ayuda. Es una enfermedad muy dura y es verdad que pues este ratito que estamos hablando, quien nos escuche dirá, madre mía, vaya enfermedad, qué dura, qué difícil. Pues sí, no es una enfermedad fácil, pero lo bueno es que es una enfermedad que con tratamiento, con cariño y con mucha paciencia, pues se puede salir de ella. Son tratamientos largos, requiere de un tratamiento psiquiátrico, psicológico, y nutricional, es un poco los psicólogos, psiquiatras, dietistas vamos de la mano para ayudarles a estos enfermos, pero es una enfermedad de la que se puede salir y se puede llevar luego una vida totalmente normal. Hay asociaciones también que prestan ayuda, hay una asociación en Vizcaya que se llama CABE, que es una asociación contra la anorexia y la bulimia de Vizcaya. En Álava también hay, a nivel estatal, o sea, que hay asociaciones que prestan ayuda, asesoran a los enfermos, asesoran a los familiares sobre los psicólogos que hay, sobre dónde acudir y sobre todo pedir ayuda. No hay que tapar la enfermedad, es una enfermedad que parece que cuesta contar, ¿no? No, pues mira, mi hija es anoréxica o es bulimia o es bulímica o yo mismo tengo este problema. Es hablar de ello, destapar la enfermedad, que existe y hay muchísimos casos. Sí, ponerse en manos de... Y tratarla. De profesionales que la puedan tratar. Y lo antes posible, he visto que incluso ahora aparece a muy temprana edad, incluso, ¿no? Eso niños es. Muy pequeños. Sí, parece que es una enfermedad que la asociábamos siempre con, sí, con adolescentes. Personas, sí, sí. Adolescentes un poco, pues eso, maniáticas que quieren estar delgadas. No, es lo que os decía. Es una enfermedad psiquiátrica, nutricional, con personas que están enfermas, no es una moda, un capricho por estar delgado, y cada vez está apareciendo en edades pues, de 6, 7 años, ¿no? Yo creo que es una enfermedad que hay que tratar y de la que hay que hablar. Desde luego, bueno, pues no bajen la guardia si lo tienen, si lo intuyen que lo pueden tener en casa y acudan a un profesional lo antes posible, porque, bueno, pues evidentemente cualquier enfermedad, cuanto antes se trata o comienza su tratamiento, antes se puede concluir el proceso, ¿no? Para estar bien. Sí, pensar eso además, ¿eh? Que un poquito yo lo que quería es hablaros de ella para que ver un poquito esa visión positiva que es una enfermedad curable, ¿eh? Y una enfermedad que con ganas se soluciona. Sí, porque además, como he dicho antes, pues no sé, en los medios de comunicación hace unos meses estaba como muy en moda, por decirlo de alguna manera, pero parece que últimamente no se habla mucho de ella y existe, evidentemente. Sigue existiendo, cada vez más además. Bueno, pues Elena Jorrín, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a recordar el teléfono a los oyentes por si tienen necesidad de llamarte, hacer alguna consulta previa. Ya hemos dicho que les atiendes en Virgen del Carmen 33, aquí en Llodio, también en Bilbao, pero en fin, los oyentes más próximos ahí están en Virgen del Carmen 33. ¿Y el teléfono, lo recuerdas? Sí, el teléfono es el 692-719-503. Bueno, pues ahí pueden consultar cualquier cuestión que necesiten, no solamente en este caso, sino en otros que hemos abordado o que vayamos a abordar en el futuro aquí con Elena. Elena Jorrín, muchísimas gracias. Qué ricas, con Agur.